compartiendo contigo palabras de fe, amor y esperanza. Escuchas la programación cristiana Tiempo de Victoria por WMDB 1480M, WD293DU 106.5 FM desde Fajardo, Puerto Rico, y por www.el1480.net y con nuestro app gratuito a través de Play Store de Google y iTunes. Más allá de desear buenos días, el llamado es que el viernes primero de diciembre, en celebración del Día de los Buenos Días, compartas en tus redes qué representa tener un buen día en tu vida. Únete al colectivo de decenas de organizaciones como Veteranos con Puerto Rico, la Legión Americana y Radiodifusores de Puerto Rico en apoyo a la campaña Crea un Buen Día, porque un buen día es todos los días. Puesta en mi cartera, un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar. Sobra decirte.